Yo doy la voz de alto, dije, carajo. Sí, bueno, estamos al aire. Estamos al aire. 11:32, esto es Bestias. Acaban de entrar al estudio, ya están acomodaditos, cada uno en su lugar, con su instrumento como corresponde. Si nos están viendo por YouTube, mejor, los van a disfrutar en su estética belleza. Me han hecho una canción. No. Creo que hace años merecía que me hicieran una canción, sí, en esta banda joven. Que se ha formado, que es Chinchemolle, van a pegar el salto, van a dar el salto a la fama con, ¿el tema se llama Bestias? El tema se llama Bestias, sí, no es para vos, es para todas las personas que están en Bestias, son todas bestias. Bueno, pero es para mí también. Bueno, sí, es es más para antes vos que nada es para mí. Es más para vos, bueno, que para otras. Yo les digo 1, 2, 3 y arrancan. Bien. ¿Les parece? Esto hay que decir, ¿se hizo alguna vez en esta radio? Jamás. ¿Qué? Ah. Jamás, claro. Se presentó un tema en exclusivo, claro, que correspondiese además a un programa. A un programa. Claro, lo que hay que decir es que esta canción no está grabada, así que no es que va a ser la próxima cortina en breve. No, salvo que no. La comisión directiva ponga unos pesos para que se grabe esta canción. Salvo que aparezca un mecenas. Bien. No, que nos... que nos regale la grabación, regale la guita. Y chorizos. Sí, también. Todos juntos. Sí, bueno. Y la bebida. Y la bebida. Dale. 1, 2, 3. Caminando y la cabeza me explota, intento escapar. Oigo el zumbido de una mosca celosa, me quiere enroscar. Y no hay bestia más hermosa como esa que intentas atrapar. Corriendo pero oliendo cebollas, intento despertar. Y voy corriendo en sus alas pegosas, ahora la escucho más. Y no hay bestia más hermosa. Y no hay bestia más peligrosa que intentas atrapar, como esa que intentas. Y me mordió y me llevó a lo profundo y me engañó, me hizo beber su discurso. Y no hay ver hermosa, y no hay bestia más peligrosa como esa que intentas atrapar, como esa que intentas. Thank you. engañó, me hizo beber su discurso y me mordió y me llevó a lo profundo y me engañó. Bestias que nos salvan, bestias que nos salvan, bestias que no paran de engañar. Y hay una bestia más hermosa. Oye, amigos, amigas, yo me sentía en mi camioneta 8x8 huyendo, claro, ya de Victorica hasta San Luis, después de haber pasado por arriba a todos los hijos de puta que ya dije que voy a pasar por arriba ni bien pueda. Bueno, me encantó, amigo. Bueno, ojalá que le haya gustado a todo el mundo esta bestia de estreno mundial, porque nos están escuchando de todo el mundo en este mismo momento. Así es. Así que bueno. Y la van a tocar en la próxima presentación que tienen cerrando marzo. El 27 de marzo. Acércate al micrófono. El 27 de marzo vamos a estar en el Ruda Bar con Lo Más Poco, banda de Gral Pico. Así que vamos a... Está buenísima. Estuvimos tocando la última vez que estuvimos en Pico. Y devolvemos la tocata acá, así que vamos a tocar el 27 de marzo en Ruda y posiblemente estemos en el Pampa Dog Fest, estamos ultimando detalles. ¿Van a cerrar? No lo sé, si vamos a cerrar o vamos a abrir, todavía no lo sé. Y bueno, y después se viene la presentación del disco que ya está casi terminado, con Mauri Ponce la grabación. Y está casi terminado. Felicitaciones. Bien, el señor Lea Roldán en el bajo, Remedelic, el señor Ramiro Teso en la guitarra, trabaja en el PAMI. ¡Uy, tenés nuevo jefe! No. ¿Querés que hablemos? No, me pido por favor hablar. El señor Tony Torres, también empleado estatal. Y la quien casta. La casta, y quien les habla. Che, pero está faltando el baterista. Estamos buscando batero. ¿Estás buscando batero? Sí, porque... No, mentira. Seba, te queremos. Seba, te queremos. Pero te extrañamos. Pasa que está. No podemos decir dónde está. Yo sé dónde está. Todos sabemos, bueno. Pero no podemos decirlo. Bueno, está bien. No, porque lo odiamos, porque no trae regalos. Porque lo odiamos. Deslomándose. Es uno de los que se está deslomando, es verdad. Es uno de los que se está deslomando. Es verdad. Bueno, gracias por esto, ¿eh? No, por favor. Creo que yo lo merecía, así que... Bueno. Suficiente. Bueno, la próxima hacemos un recital entero. Me encanta. ¿Eh? Me encanta. Les doy toda la primera hora. Mirá qué compadre que... Sí. No, no, ¿sabés? Se muerde los labios. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. Va a funcionar. Chau. Bueno, chau. Nos vemos. Gracias.